arañas de Marte. Hola amiguitos y amiguitas arácnidos y arácnidas que habitáis al otro lado de las ondas o donde quiera que estéis. Y aquí estoy con una voz un poco cazallera porque tengo un catarro terrible ayer. Una voz cavernosa, tienes voz cavernosa. Este tiempo que me mata, que cambia. Y mocosa. De bueno a malo, de malo a bueno. Pues te diré que me acabo de venir a casa cantando bajo la lluvia. Andando bajo la lluvia. Mira tú. México está él. No tiene nada que ver con lo de allá. Bueno, pues que total, que habíamos acabado con nuestros programas relacionados con las portadas de discos y de repente dijimos, bueno, pero ¿y qué pasa con aquellas portadas de discos que fueron censuradas en la época franquista? Porque nos pareció que eso merecía un programa. Pues sí, que fueron censuradas en la época franquista, incluso un poquito billón. Bueno, pues vamos allá. La 97. Amets egiten duen irratia. Tenemos el firme propósito de no hablar mucho, de ponernos mucha música y bueno, vende bien para mi voz también, ¿eh? Yo a lo mejor algo diremos, ¿no? Sí, yo alguna cosa ya sabes que nos cuesta mucho callarnos la boca. Un programa dedicado a la censura en este país tan democrático que tenemos. En fin, vamos a centrarnos en la época de los 60 y los 70, donde el rock pues también penetraba por todos sitios en la península ibérica. Por todas las costas. Y dio muchos quebraderos de cabeza. Claro, dio muchos quebraderos de cabeza a los censores que tuvieron que afanarse y esmerarse con las centenares de portadas de discos que les parecían a ellos un poco perjudiciales para las mentes juveniles. Para el espíritu nacional. Copón. Vamos a... ¿Por qué no empezamos? Mira, yo estoy pensando por el disco de la Velvet Underground, la de la Velvet Underground with Lou Reed Live, de 1974. Bueno, sí. Donde sale un... Fue grabado en el 69, pero publicado en el 74. Sí, eso, es publicado en el 74. Donde salía un trasero de una chica así por detrás, en la versión normal y en la versión censurada, pues le, digamos que taparon el culo pues con el título del disco y así. Hicieron el efecto bajar la falda, pero lo que le bajaron fue el título del disco, de manera que le tapaba lo que es la nalga al dibujo. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a poner algo de ahí, ¿vale? Muy bien. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner, por ejemplo, el tema Over You, grabado en San Francisco en el 69, y es del volumen 2, porque esto estaba dividido en dos volúmenes. Thank you. Bueno, aquí nos quedamos un año antes, en el año 68, y en una de las grandes canciones del pop francés de todos los tiempos. Y tanto, una canción hiperfamosa de Jane Birkin con Serge Gainsbourg, esa Je t'aime moi non plus. Te quiero, yo tampoco, qué bonito. Eso es, un single bien chulo, la verdad, y donde en la portada pues Jane Birkin salía desnuda completamente, y claro, eso a los censores como que no les pareció bien. Sí, hay que decir que Jane Birkin en esta portada es que estaría completamente desnuda, que para un año 68 en la España de Franco nos podemos imaginar que se les hicieron los ojos chiviritas a los censores. Entonces lo que hicieron fue poner la cara de Jane Birkin. O sea, un zoom, cambiaron el... Sí, más el efecto zoom. El efecto zoom fue lo que hicieron. El efecto zoom, que vamos a ver que es un clásico de la censura de las portadas en el mundo. Así que vamos a escuchar Je t'aime moi non plus. ¿Qué más? Vamos con Eric Clapton, que sacó el Was Here en el 75, donde el título, en la portada original, el título que pone Easy, o sea, EC de Eric Clapton, Was Here, aparece pintado en la espalda de una chica o de una mujer desnuda. Y entonces, pues aquí vuelven a utilizar el efecto zoom este que decía Sier, de tal manera que acercan, ¿no?, para que se vea el título, pero no se sepa muy bien dónde está ese título. Thank you. Sí, hay que decir, Iñaki, que como tú bien dices, no sabemos qué ocurriría con estas portadas hoy en día, no tanto por la censura, por la moral y los valores nacional católicos del franquismo, sino por el hecho que es verdad que estas portadas de las que hemos hablado son bastante sexistas. Claro, yo creo que serían unas portadas que ahora nos harían, en general, que serían más bien... Tampoco sé si llamarle autocensura. Quiero decir, me parece bien que no se hagan portadas sexistas, obviamente. Aunque también es verdad que estamos rozando aquí ahora mismo el larguero, ¿eh? De dónde acaba la libertad, la censura, la autocensura, si no nos estamos pasando por todos los lados. Pero, evidentemente, son en general portadas que son muy sexistas y que yo creo que hoy en día no se harían. Sí, lo triste es que ahora la censura viene por otros lados. Quizás es más fácil hacer las portadas un poco más como te dé la gana y desgraciadamente todavía te puedes encontrar de otras maneras, pero portadas de fotos, etcétera, bastante sexistas. Uh-huh. Pero bueno, la censura como que actúa en otros niveles, ¿no? Como bien saben los titiriteros, tuiteros, cantantes y políticos catalanes del mundo. Por eso, así que bueno, ya dejaremos este tema para otro momento porque creo que nos da otro día. Nos da pa mucho. Vamos a ir a una portada bien, bien chula, ¿no? La portada es chula y la situación es bastante chusca. Es el disco New Skin for the Old Ceremony del año 74 del bueno de Leonard Cohen, cuya portada es un dibujo sacado directamente de un tratado del Rosario Filosofal del siglo XVI, 1550. Ni más ni menos. Un tratado de alquimia. Y hete aquí que viene la censura franquista y lo censura 400 años después. Y aquí, ¿sabes qué efecto usan? El que yo llamo efecto Monty Python, porque a mí me es como cuando ves los dibujos de los Monty Python cuando empiezan las películas estas con los dibujitos. Y es ahí, de Terry Gilliam. Sí, es señor. Un rollo ahí. Están ahí, la portada es eso, ¿no? Una especie de rey y reina con alas tocándose ahí desnudos. Y en la española lo que hacen es que desplazan el ala, porque tienen alas, desplazan el ala de uno de ellos, creo que es del rey, chup, y lo colocan encima, de tal forma que ya no se ve nada. Pero lo mejor es que no la desplazan, es que crean una tercera ala, de manera que uno de los dos ángeles tiene tres alas en vez de dos. Crea una especie de monstruo, en fin, de circo. Bueno, ¿qué ponemos de ahí? Pues, ¿qué te parece si ponemos en honor a esos dos amantes amados, alados, lover, lover, lover? Muy fenomenal. I asked my father, I said, father, change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. He said, I locked you in this body, I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon or to make some woman smile. Yeah, lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Then let me start again, I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. I never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back. And may the spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for you, a shield against the enemy. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back. Mira, ¿sabes? Una que me hace mucha gracia a mí es la de una que salió en el 73 de la escena rock alemana, de la German Rock Scene, que se titulaba Mama Rock and the Sons of Rock and Roll, donde sale una especie de mujer así, pues bueno, más bien gordita, celulítica por detrás, en la original. La madre del rock and roll. Y estos, los tipos estos de censura, hacen, o sea, le convierten el trasero como una especie de trasero de elefante. No, no, sin especie. Le hacen, o sea, convierten en una especie de mujer centauro con culo de elefante. Pero es terrible, o sea, es terrible. Yo cuando vi esta portada, o sea, lo que hacen con la censura es horroroso. O sea, es como de tener la mente muy mal. O sea, consiguen hacer una cosa todavía como peor. No sé, es como una cosa terrible. O sea, mente muy mal, franquismo, no sé, no encuentro la relación. Pero que es que, además, no sé, se les podía ocurrir algo gracioso, no sé, en fin, dime. Bueno, se les ocurrió algo gracioso realmente. No sé, a mí me parece un horror. Muy gracioso. ¿Qué te parece si nos quedamos con uno de los temas de esta recopilación krautrockiana del grupo de Rainer Mars y su canción Wheels Are Turning? Perfecto. Wheels are turning on the train I'm on. Gonna take me to west where I belong. A few thousand miles off the train right ahead. And all I've got is water and bread. An old sleeping bag and a pair of extra shoes. A bottle of red wine and a woman that's mine. Roll on train, let the wheels turn. Must be a pain when you make them tracks burn. Listen to me, Mr. Choo-choo train man. Put some power behind, cause this low boat train drives me out of my mind. Drives me out of my mind. See the station, my destination, and expected someone waiting there. It didn't happen, the station was dead, and everyone there moved on his back. There was no work for the man in town, so they moved out, took the women, fell down. Roll on train, let the wheels turn. Must be a pain when you make the tracks burn. Listen to me, Mr. Choo-choo train man. Put some power behind, cause this local train drives me out of my mind. Drives me out of my mind. The train I'm on, gonna take me to west where I belong. ¿Y qué me dices del grandísimo The Man Who Sold the World, del 70, David Bowie, el hombre que vendió el mundo? Sí, aquí entramos en la sección no sé censura cómo por androginia. Bueno, ellos dirían por afeminamiento, por debilidad de la raza macha. Pues sí, porque sale ahí como recostado y en plan andrógino David Bowie, y eso parece ser que no les gustó. Entonces lo que hicieron fue poner en la portada fue ponerle a él con la guitarra, ¿no? Así como actuando y tal. Es una cosa así una como una portada más, ahí en blanco y negro. Una portada de rock y ya está. De dejarse de rollos. Sí, sí. Se pasó de una portada así como casi bucólica a una especie de prepunk en portada gracias a obra y gracia de la censura española. Qué grande eso. Vamos a poner The Man Who Sold the World. Upon the stairs, he spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Look out, not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Bueno, yo tengo que hablarte de una que me gusta mucho, ¿eh? Que es la de Dr. Pop, un single que sacaron en el 75, que se titulaba Sofía. Es de risa, esta es de risa. Se titulaba Sofía, o sea, serían ellos y ponía en súper grande, pero en súper grande ponía Sofía, así en la portada. Pero tuvieron que cambiarlo por Lucía y tuvieron que regrabar la canción y donde decían Sofía, o sea, en el estribillo, pues decían Lucía. ¿Por qué? Así, cuéntanos por qué. Pues mira, te voy a leer el primer párrafo de la canción y luego te cuento por qué. Primer párrafo. Para Sofía, la noche tiene algo especial. Un algo nuevo y seductor, y se divierte bailando hasta el amanecer. No hay nadie dueño de su amor. Pues resulta que estamos en el año 75, que Franco está a punto de diñarla y que le va a sustituir. ¿Quién le va a sustituir? Pues Juan Carr. El ciudadano más campechano de este país. Y el... ¿Con quién estaba casado el Juan Carr? Sofía. ¡Anda, leche! Pues un respeto, copón. Pues si hacéis una canción, le ponéis Lucía o María o lo que queráis, pero no pongáis Sofía, que es la reina de... Y menos en una canción en la que habláis, pues, de una mujer libre que hace lo que quiere con su vida. Es correcto, copón. En fin. Vamos a escuchar la versión censurada, ¿no? La de la que sí, dice sí, Sofía. Claro. Que la hemos descubierto en un arcón oscuro de la censura, que se llama YouTube. Para Sofía la noche tiene algo especial, un algo nuevo y seductor, y se divierte bailando hasta el amanecer. No hay nadie dueño de su amor. Sofía sabe que gusta a todos por igual y nunca se ha fijado en mí. Cuando me mira yo siento que mi corazón se para sin querer latir. La gente de mi calle al verla regresar ahora están extrañas, comienza a murmurar. Sofía siempre se acuesta sola sin compañía, con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar. Coqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor atrapar. ya empieza a enrojecer y las campanas anuncian que regresa ya la reina del amanecer. Para Sofía la noche tiene algo especial, un algo nuevo y seductor, y se divierte bailando hasta el amanecer. No hay nadie dueño de su amor. La gente de mi calle al verla regresar, ahora están extrañas, comienzan a murmurar. Siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar. Coqueta, deja un perfume a violeta, mira muy bien su silueta, vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor atrapar. Sofía, siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar. Coqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida y sonríe sin dejarse del amor atrapar. Sofía, siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, con un vestido ceñido que despierta admiración al pasar. Coqueta, deja un perfume a violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida y sonríe sin dejarse del amor atrapar. Sofía, siempre se acuesta de día, va sola sin compañía, con un vestido teñido que despierta mirando al pasar. Bueno, otro discazo que es el Who's Next de los Who, del año 71, donde también la portada ahí, como están ahí, como que están... Están ahí abrochándose los pantalones y eso les pareció una cochinada. Que acaban de mear, básicamente. Y eso les pareció una cochinada a los censores. Pues sí, y la censuraron y pusieron una portada mucho más sosa. Pues una foto de un concierto. O sea, ¿qué es lo que hacían? Esta era la otra versión, era la versión como decís de acercar, la versión de hacer Pusieron una foto de un concierto de David Bowie en la portada. No, eso ya sería la hostia. Pero bueno, ya sabes que aquí estaba lo de hacer, lo que decías tú, el efecto zoom, el efecto Monty Python de poner dibujos raros, y luego está el efecto de lo cambio por un concierto. O sea... Bueno, vamos a quedarnos con el tema, sí, con el clásico más clásico de este gran disco de los Who, que es el Papa O'Reilly. Thank you. Oye, pues yo quiero hacer un desmentir. Desmiente, Iñaki. Quiero desmentir que el disco Veneno del 77, esa que tenía la portada la donde piedra. Salía la piedra de Costa y todo eso, fuera censurada por la censura. No, no fue censurada. Bueno, fue... Nos lo explicó el propio Kiko Veneno. Fue una autocensura de la propia casa discográfica que no quiso ponerla así. Nadie les dijo que no podían ponerla. Es una forma de censura y que supongo que también era hija de lo que era. Estamos hablando del año 77. Todavía no había ni constitución democrática en España. Y supongo que la casa de discos dijo, la CBS dijo, anda, quítame esta papel albal de aquí y vamos a hacer un zoom. Sí, pero quiero decir que no fue, pero que, sí, sí. Pero que no fue, pero no era exactamente lo mismo. Bueno, sí. Vamos a avanzar, vamos a Sticky Fingers. A Sticky Fingers, también del 71, como el Who's Next de los Who, que ese también, no hay, dijeron, ¿qué es ese pantalón con ese bulto sospechoso que sale en la portada? Hombre, era un palote. Estaba claro. Y dijeron, esto puede ser, vamos a poner algo que sea mejor para las mentes infantiles. Unos dedos ensangrentados, cortados, dentro de una lata. Una cosa asquerosa, completamente. ¿Tú sabes, Iñaki, que esta fue una portada, la portada alternativa de los dedos ensangrentados, es una portada que la censura española pidió específicamente a la casa de discos de los Rolling? O sea, llamó a Londres y les dijo, oye, que vamos a censuraros la portada del paquete... Empalmao, que nos hagáis una portada alternativa. Y entonces fueron los propios ingleses quienes hicieron la versión alternativa, para lo que hicieron un agujero en una mesa, un agujero en la lata, y le hicieron a la chica, la modelo de manos, que sacara la mano ahí por debajo de la mesa y de la lata. Te voy a decir que me gusta mucho, la portada esta extraña que pusieron es... En fin, no sé. Vamos a poner un clásico entre los clásicos para que nos divirtamos todos y todas, como es el Brown Sugar. We'll be right back. qué me dices del disco de los Brincos, Mundo, Demonio y Carne, World, Devil and Body, del 70? Esto sí que es graciosa, este asunto. Más que graciosa, es ridícula, porque la portada original era una foto con el torso desnudo de los componentes de la banda, y a la censura de aquel lejano año 70... pues le pareció demasiado enseñar ahí las tetillas y los ombliguillos de los Brincos. Lo cambiaron por una portada súper chula que te cagas, por otro lado. La verdad que sí, que es esa especie de pseudo cerebro, o no sé lo que es eso. Como un cerebro de alguien. Extraño. Sí, sí. La verdad que mola bastante. Que por cierto, yo me he estado escuchando el día, hacía muchísimo que no escuchaba el disco, es maravilloso ese disco, es buenísimo. Yo una vez lo he intentado, pero no te creas que he llegado muy lejos. Ya lo intentaré. Pues a mí me ha gustado. Yo propongo que pongamos, bueno, las canciones son larguitas porque está muy, muy, muy, muy influido por el prog de ese momento. Y podríamos poner un cachito de Mundo, Demonio y Carne. Muy bien. Otra que es muy graciosa es la del Sabbath Bloody Sabbath, del 73, de los Black Sabbath, que es una portada hiper satánica, ahí con un tío ahí poseído y Satanás ahí con el 666 y ahí una mezcla de lujuria. Los diablos ahí llevándoselo al hombre ahí, ahí al infierno. Y consiguen hacer algo que es como todo lo contrario, con colores azulados, leones a los pies de la cama, en plan piadoso. Hay que decir que en este caso es otra de las estrategias de censura clásicas, que es darle la vuelta al disco. O sea, lo que hicieron fue utilizar la contraportada. Ah, bueno, es verdad. Tierra, que era sí, como sí, este claro. Como este otro lado, como más angelical, con unas chicas ahí, con el mismo hombre, pero que le están ahí como llevando al paraíso, quizás. Y claro, de repente como que no tiene mucho sentido que un disco se llame Sabbath, Sangriento Sabbath, y te pongan esa imagen así como medio bucólico angelical. Pero bueno. Ay, madre mía. ¿Qué te parece? Tú sabes que este disco sufrió una doble censura, porque no solo fue censurada su portada, sino que también fue censurada una de sus canciones. No me digas, no sabía, cuéntame. Pues es, acaba de salir El Exorcista, de William Friedkin, y yo creo que eso le inspiró al bueno de Ozzy Osbourne para hacer la letra de la canción Who Are You, ¿Quién Eres Tú?, que es como un cura que está exorcizando a alguien que le pregunta ¿Quién eres tú? Y le está contando ahí, dice 666, y a la censura les pareció demasiado que alguien estuviera hablando con el diablo y le quitaron la canción directamente.

Bueno, vamos a despedirnos. ¿Qué te parece si nos vamos a otro discazo clásico, al Country Life de los Roxy Music del 74? Vámonos al campo. Pues me parece muy bien, uno de los primeros discos de esta banda mítica británica, que se caracterizó siempre por sacar a bellas mujeres, modelos, como protagonistas de la portada. En este caso, son dos chicas alemanas en Portugal, a la sazón, que conoció el bueno de Brian Ferry, que convenció para que salieran, pues sí, haciendo casi topless, pues en la portada de La vida en el campo. Y nada, pues lo que hicieron fue... ¿Y qué pasó? Poner un primer plano de la cara de la chica que está a la izquierda en vez de que salieran todas ellas en su esplendor. O sea que nos despedimos con un zoom de censura. Eso es, eso es. Uno de esos clásicos. Iñaki, ¿cuánto hemos aprendido de censurar en una breve hora? Ay, qué ganas tengo de salir por ahí por el mundo a recortar imágenes. Bueno, os dejamos con el 3 and 9 de los Roxy Music. Agur. Agur, hasta la semana que viene. Why must they interfere?